Buen día, audiencia de Farco. Cambios en el caso Joaquín Paredes. Los 5 policías acusados serán juzgados por homicidio. La fiscal Fabiana Pochettino, durante la última sesión del juicio por el asesinato de Joaquín Paredes, sostuvo que los 5 policías actuaron de manera conjunta y planeada. Es por eso que modificó la imputación original que sostenía cargos específicos para cada uno de los agentes involucrados. Esta decisión remarca que la responsabilidad del hecho no se limitó a un solo policía, sino que todos los agentes implicados actuaron juntos y de manera colaborativa. Compartimos las palabras de Ivana Reynoso, integrante de la comunidad Justicia por Joaquín. Comunidad Justicia por Joaquín, conformada por su familia y por sus amigos, en la séptima audiencia, la fiscal Fabiana Pochettino pide la grabación de las imputaciones debido al cambio de los hechos nominados primero, segundo y hecho único. Las imputaciones agravadas serían para Iván Luna y López como coautores de homicidio calificado, tentativa de homicidio en perjuicio de todos los amigos sobrevivientes. Se incluye de manera histórica a todos los pibes que acompañaron esa noche a Joaquín y se fue demostrando a partir de todos los testimonios y de los peritos que hubo intención de matarlos a todos. Para Alvarado Gómez Fernández Aliendros, partícipes necesarios del hecho del delito, perdón, de homicidio calificado y de homicidio calificado del hecho segundo, Fernández Aliendro López Alvarado Luna y Gómez responderán como coautores de abuso de arma de fuego calificado en abuso de su poder. Y sobre el hecho único, el subcomisario Sosa Gallardo, amenazas calificadas. Es realmente histórico que todos los sobrevivientes estén presentes por sus amigos. Esto es por Joaquín, por sus amigos y porque nunca más le pase a ninguno de los pibes. Justicia para todos. Reportó para el informativo Farco Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba.